Hola familia, entre que he estado liado y he tenido bastantes dudas, se me ha pasado el tiempo. He cambiado el enfoque de la masterclass. La verdad es que no encontraba la forma de casar el curso gratis, el 1x4, con la masterclass. Al final, esta última, es decir, la masterclass va a ser un complemento tanto del curso online gratis como del programa formativo que me gustaría diseñar, bueno, que de hecho he empezado ya a diseñar. Abel diseñó la masterclass para enseñar el funcionamiento de Camtasia, ¿recordáis? Bueno, pues yo lo que he hecho ha sido diseñarlo para que los alumnos, que son chicos y chicas de tercero de la ESO, al final de la masterclass sean capaces de utilizar un programa que se llama GeoGebra, que les va a venir muy bien con las mates de tercero de la ESO. Bueno, no pongo el mapa para que le deis con la intención de que le deis feedback, sino, bueno, esto ya pasó hace tiempo, sino para que veáis que me pongo poco a poco en marcha. Procuraré cuanto antes subir la presentación de PowerPoint, ¿de acuerdo? Pues nada, un abrazo.